A partir de ese momento, del año 98 hasta ahora, la cátedra tiene un programa de prácticas comunitarias que se desarrolla de forma sistemática y sostenida en territorios, trabajando con distintos actores, con distintos sujetos y con distintas problemáticas. A lo largo de este año se ha trabajado con niños, con jóvenes, con mujeres, en distintas problemáticas. Se trabaja memoria colectiva comunitaria, se trabajan problemáticas ambientales comunitarias, el derecho a la cultura, digamos, un montón de proyectos en los que se han articulado, además de estos actores, de estos sujetos comunitarios, con distintas organizaciones del sector, que están también en esos mismos territorios. La importancia que tiene esta cátedra es que es, junto con ya en instancia de egreso, los estudiantes pueden realizar prácticas para recibirse como psicólogos y psicólogas en el área social comunitaria, que son las PPP en el contexto social comunitario. Entonces, las PPP y esta cátedra, que es una materia electiva, son los únicos espacios de formación en psicología comunitaria que tiene la Universidad Nacional como oferta académica para la formación en ese campo y en esa área específica. Por eso nosotras entendemos que si se afecta este espacio curricular, lo que se afecta en realidad es el desarrollo de un campo disciplinar, porque no hay suficiente oferta académica que no sea digamos, que lo reemplace. Son los únicos espacios de formación en esta área.